dice, hola, ¿qué tal? Lo que se da cuenta que hola, ¿qué tal? Claro, que viene bien. De hecho, lo que puede ser. ¿Cuánto es con la plata? Es para hacer un programa radial. Llegá, tirá la camioneta para atrás y llegá. Así ya tengo grabado esto, que tenemos que generar todo el circo, ¿viste? Los productores, ¿viste cómo son? Hola, de hecho en Los Coihues, el pedido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá está. Son 2.700. Bueno, ¿tenés cambio? Sí. Decime, haz una cosa, si querés léeme la etiqueta. Después, no sé, onda, después controlalo, pero tal cosa. Son prepizzetas, un chorizo parrillero vegano, salchichas de Viena y nuggets de pollo. Bueno, buenísimo. Gracias. No, gracias a ti. Hasta la próxima. Un lujo.